Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. Hola Jorge, los buenos días para ti y para toda la audiencia. Mañana gris, absolutamente gris, con una temperatura bastante agradable, Jorge. No sé qué tenés allí que te dice Inumet o tu celular, que con quien estás consultando últimamente, pero por lo menos se sobrelleva casi sin una gran campera de abrigo, en mi caso. Sí, 13 grados. Bueno. Tengo un reclamo acá, dice arriba que no lo saludaste hoy, No lo saludé, tiene razón. Porque si Riva, para toda la audiencia, vos la conclusión que tenés que sacar, que si Riva no está ahí, yo no estoy hablando contigo. Tenés razón. Los buenos días para el Tito Rivas allí en controles, para toda la audiencia maravillosa de Frecuencia Abierta, por supuesto para Ricardo allí en con su hogar. Con IVA, por favor, la factura, Rivas. Sí, ya veo. Se complica, ¿eh? Hay que estar atentos. No se le pasa una. Bien, menos mal que pide saludo y no pide víveres, porque... Bueno, ya te va a llegar, no te desesperes. Ya que estamos, ¿no? Jorge, para ampliar lo que estaban hablando allí justamente con Ricardo, porque ayer ya no estábamos dentro del horario del programa, pero finalmente el SECOED definió las actuaciones para el 24 de mayo. Nosotros estamos con Mauricio Sousa de SECOED y justamente hablábamos tantas cosas fuera de micrófono. Para Mauricio dice, no, está tranquilo, va a estar tranquilo. ¿Será Mauricio que va a estar tranquilo ese 24? Y yo pienso que sí. Bueno, buenos días a todos. A ver, Mauricio, vamos a sacarte uno de los tapabocas porque es imposible. Tiene como yo dos, Mauricio. ¿Podés sacarte uno? No podés sacarte. Bueno, a ver si escuchamos, Jorge. Bueno, buen día a todos. Sí, bien, bien. ¿Me escucha ahí? Sí, dale, Mauricio, dale. Gracias. Buen día. Y bueno, sin duda de que vamos a trabajar una planificación donde nos permita poder tener una noche muy positiva como es el 24 de agosto, una fecha tan especial. Y bueno, por eso vamos a apelar mucho lo que es a la responsabilidad, de que todos se puedan ajustar a los protocolos que ya lo conocen, de que hay un aforo, que hay una medida, que hay sugerencias. Y bueno, y para eso el día de ayer nosotros lo que hicimos fue reunirnos con todos, donde el señor intendente manejó diferentes acciones a donde podemos nosotros planificar, en este caso es lograr de que esa persona que quiera hacer una fiesta o realizar una actividad esa noche debe realizar todos los permisos correspondientes, los protocolos correspondientes, para que realmente cumpla con su aforo, con su medida y que el evento se realice con toda la seguridad pertinente. Vamos a hacer recorridas preventivas, vamos a hacer recorridas donde vamos a estar chequeando y exigiendo cierta documentación donde tengamos toda la información necesaria sobre ese evento, mediante su protocolo, su funcionamiento, y bueno, que todo siga con normalidad. Mauricio, fiestas que deben de realizarse solamente en lugares autorizados. ¿Qué pasa con las casas de familia? ¿También deben de solicitar permiso, autorización? Sí, todo tiene que pasar por un inicio de un permiso, todo tiene que estar bajo los protocolos, todo tiene que estar previo a autorizaciones, todo tiene que tener una habilitación preventiva, en este caso es a tener las autorizaciones correspondientes antes de la pandemia, como ser la habilitación de higiene, él tiene que contar con todas sus medidas de seguridad y después iniciar toda la habilitación correspondiente para esta fecha tan especial como es el 24 de agosto. Y es importante, y lo hablábamos también fuera de micrófonos, todo este tipo de permisos, habilitaciones, es solamente por el día 24. Se va a iniciar el proceso de la habitación para esa fecha tan puntual que va a funcionar hasta las 4 de la mañana. Después toda la parte de gastronomía se va a extender el horario a partir del 25 en delante hasta las 3 de la mañana. Jorge. Mauricio, cuando dijiste quien quiera organizar una actividad tiene que cumplir con todas las disposiciones, ¿qué incluye todas las disposiciones? Y tiene que tener lo primero, el permiso de higiene. Sí. Tener el local totalmente habilitado con todas sus medidas de protección contra incendio, presentar todos los trámites ante el control documental en la intendencia, generar un expediente, presentar su protocolo, presentar su funcionamiento, en qué se va a basar, si sea el protocolo con vacuna o protocolo sin vacuna, su capacidad, su medida sanitaria, y bueno, eso va a ser estudiado y se le va a dar la autorización correspondiente. Bien. Esa autorización tienen tiempo para la solicitud tienen tiempo para presentarlos hasta este viernes. Hasta este viernes tienen fecha para presentar. Para presentar, sí. Pero no va a tener la respuesta en el momento. Quiere decir, la fiesta, la actividad va a ser el martes de noche. Sí, señor. ¿En qué momento se le notifica la habilitación? Momentáneamente, ya si vemos que todo cumple con su normalidad, cuando empiezan a hacer la presentación de la documentación, ya automáticamente ya se le va a dar el trámite como autorizado para iniciar la fiesta. Te pregunto por una razón de tiempos, ¿verdad? Porque en definitiva... Sí, el momento que ya presenta la documentación, ya ahí se va a estar iniciando el filtro y ya se va a ir viendo realmente si ya cuenta con todo. Los protocolos están en la página de la Presidencia, los protocolos están en la página de la Intendencia, es muy fácil de bajarlo. Lo único que tienen que hacer es hacer una transcripción de la información a su local comercial, a su estructura, e informar en qué procedimiento se va a basar, cómo lo va a manejar, presenta el certificado de higiene, presenta los trámites que ya lo debe tener casi todo medio armado y ya está recibiendo el ok. Bien, otra consulta en lo que se refiere al contralor del ingreso, en lo que tiene que ver con personas vacunadas, no vacunadas, el respeto a la cantidad de personas que indique el aforo, todo eso es responsabilidad del organizador. Eso es responsabilidad del organizador. Nosotros lo que vamos a hacer es, en el momento que estamos haciendo alguna inspección que podamos realizar en horario del desarrollo del evento, es consultarle alguna documentación, en este caso la planilla de información de los visitantes que tienen su local. Bien, estamos hablando de la actividad que me detallas, básicamente en lo que tiene que ver con el entorno Maldonado-Punta del Este. ¿Qué pasa en el resto del departamento? ¿Todo es igual? Todo es igual, todo se va a funcionar en base al mismo procedimiento. Bien, quiero que especifiques cuáles son los horarios permitidos para la actividad. El horario permitido va a ser hasta las 4 de la mañana para la noche de la nostalgia y después se va a extender después del 25 hasta las 3 de la mañana. Bien, también dijiste que a partir del 25 hay un horario para los lugares gastronómicos, pero en lo que se refiere a las fiestas de cualquier tipo, ¿todavía no están autorizadas más allá del 24? Todavía no están autorizadas. Va a depender un poco del resultado y del balance que se haga de la experiencia del 24 de agosto, por ejemplo. Sí, es positivo. Se va a pensar en el tema de ver cómo actúa el tema responsabilidad y ir pensando también hacia el futuro, ¿no? Es la temporada que se nos aproxima. ¿Hay prevista ya algún tipo de sanción específica, de multa, algún monto a alguien que transgreda las disposiciones? Y esas acciones se va a ir manejando de acuerdo a la gravedad de la fiscalización y de lo que uno va observando. Sin duda que serán sanciones como todas, una parte será la parte de la Intendencia y después también tenemos la parte también del Ministerio de Salud Pública, que también tiene responsabilidad sobre la aplicación. Es decir, vamos a trabajar como veníamos trabajando antes de esta situación, que es decir, cuando detectemos una fiesta que no está autorizada, vamos a actuar con todas las garantías, con todos los decretos, normativas, dándole trámite al fiscal, dándole información, generando los expedientes, y que a uno va a actuar en base a la gravedad del hecho. Paralelamente a esto, ¿el personal de inspección de tránsito va a estar trabajando en el control de alcoholemia? Sí, se van a hacer varios operativos por todo el departamento. Es decir, vamos a dar muchos controles, mucho trabajo, por eso vamos a apelar mucho a la responsabilidad de todos. Gracias, Mauricio, muy amable. No, gracias a ustedes. Buena jornada. ¿Se escuchó, Jorge? ¿Se escuchó bien? Sí, bárbaro, muy bien. ¿Bárbaro? Muy bien, muy bien. Buenísimo, bárbaro. Cerramos, nos reencontramos en el poquito. Gracias, Karina. Chau. Chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.